un poco más y no podemos realizar esta sección, dedicada al noveno arte, al mundo del cómic, de la ciencia ficción, de la fantasía, con Raúl Sahagún, porque ya sabéis que él se encuentra en su emporio, en su búnker secreto, en ese shogunato lleno de cultura, de libros, de Warhammer, toda suerte de resinas, muñecos. Y bueno, pues se le ha caído un tomo inmenso de Mafalda en la cabeza. Pobrecito mío, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me están pasando los últimos datos a través de la agencia EFE. Sí. Y bueno, no se teme por tu existencia, ¿no? No, al final ha habido suerte, no ha habido que amputar el brazo, así que bueno. Sí, sí, sí. Sí, ha sido un esfuerzo sobrehumano. Aprovecharemos que nos han puesto una pequeña escayola en una mano para llorar mucho y pedir que Papá Noel se adelante un poco más y venga un poco más pletórico, si puede ser. Ya podemos decir entonces que Mafalda en efecto pesa. Sí, en Mafalda pesa, y te reconoce que el tomo que ha sacado de El Todo Mafalda, que es un compendio y es un regalo bastante considerable, sí, tiene su peso y bueno, pues está en una estantería, cayó y en vez de hacer eso de apartarse y saber si quien pueda, me daba bastante pena el que cayera al suelo y bueno, fui a cogerlo y me daño en un dedo, pero vamos. Y ofreciste tu cuerpo, ¿no?, como colchón. Sí, ofrecí mi cuerpo como colchón a cambio de que ella se comiera mi sopa y bueno, pues esta vez ha seguido ella, por una vez he conseguido que Mafalda tome sopa. Bueno, pues ya está el libro a disposición de todos tus amigos, incluso lo pueden comprar con rastros de tu sangre, o sea que bueno, pues muy bien, muy bien. Sí, sí, además hoy aprovecharemos, lo pagaremos en las subastas, que como estas cosas siempre suben de precio, pues habrá que aprovechar. Sí. Lo subiremos con la firma de todos los componentes del programa y a lo mejor aumentamos la puja algo más. Esto me recuerda cuando el pequeño Alejandro, mi hijo, entró en mi despacho y yo no sé qué ocurrió, pero toda una sección de la biblioteca se me cayó encima, incluidos los godos, la lectura de los godos. Bien. Y dije, solté un exabrupto. Dije, ¡jo! ¡Hasta los godos se me han caído encima! Y salió mi pequeñajo corriendo, riéndose y diciendo, ¡se han caído los godos! Y le dije, como Marco Antonio en su época, sí, en sí. Y han caído los godos, y efectivamente, digo, si esto lo llegas a decir en el año 710, te vas a la hoguera por hereje. Eso no lo he entendido. No, pero bueno, dentro de unos años cuando lo recuerde ya verás tú, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a dos de los grandes. ¿Quién no ha visto alguna vez un capítulo de los Picapiedra? ¡Vilma! Bueno, pero también ahí está Tony Jerry, Scooby-Doo, La Carrera de los Autos Locos, Pierno de Yuna y Patán. Bueno, un montón. El oso Yogi. Exactamente, y bueno, pues también comentar que una de las cosas que poca gente le atribuye y están ahí, los pitufos. Ah, los pitufos también son de Hanna Barbera. Los pitufos son de... Oye, ¿cómo se dice? ¿Barbera o Barberá? Hombre, en un principio que se denominó como Barberá por la tendencia que teníamos a hispanizar los nombres, sin embargo es Barberá. Es Joseph Barberá. Sí, Joseph Barberá y William Hanna. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, pues los Picapiedra, los Oyogi, Scooby-Doo... Hombre, yo reconozco que... Yo tenía pasión por Pierre Nodoyuna y Patán, ¿eh? Sí. Patán y Pulgoso, que han sido quizá iconos en esas mañanas que tanto hemos tenido y tanto han proclamado Hanna-Barbera. Sí, sí, sí. Bueno, han estado ahí las carreras de los autos locos. Sí. Bueno, yo reconozco que eso, Pulgoso es uno de mis favoritos y luego también tengo el corazoncito con Scooby-Doo, siempre me hizo mucha gracia. Scooby-Doo, si te gustó la película luego cuando... Hombre, fue simpática, es una película pensada para niños, con muchos gags, muchos guiños, incluso, bueno, también decir que aparecieron ahí, sus creadores, Hanna-Barbera, aparecieron haciendo un cameo, igual que en los Picapiedra, con lo cual la gente ahora que aprovecha los DVDs, que a imagen salen. ¿Cuántas películas han hecho con las creaciones de Hanna? Hicieron un top ten, ellos propiamente, en los últimos años, de 10. Lo que pasa es que, bueno, también están guiones, producciones... y demás, en lo que es cine, cortos, más de 225 películas, por decirlo así. Crearon 380 series de televisión distintas. Lo que pasa es que propias desde cero, enteras al 100% hecho por ellos dos, 10. ¿10 series? O sea, no, 10 películas. Ah, 10 películas y 300? 80. ¿80 series? 380 series. Entre, hombre, también ahí contamos, por ejemplo, sí, claro, los Picapiedra tuvieron 4 series, sí, sí, los pequeños, sí, Picapiedra, Capitán Cavernícola y similares. Bueno, pero aún así, ¿eh? Sí, sí, además también bueno, considerar que el programa más visto que ha tenido Hanna-Barbera fue el nacimiento del hijo de Vilma y de Pedro, es decir, la pequeña Fevers, que consiguió el récord de audiencia durante ese año en Estados Unidos. ¿El nacimiento de Peebles? Sí, sí, sí. Fue el 22 de febrero de 1963. Fue sí, el sí. episodio con mayor audiencia de programa y de Estados Unidos en ese año. Bueno, que luego tenía Pebbles, tenía su réplica en Bam Bam, ¿no? Que fue que adoptaron Pablo y Betty. Y Betty. Exactamente. Es que bueno, han sido un icono referente sí. durante mucho tiempo. Y luego comentar, por ejemplo, ahora que ha fallecido, además, por desgracia, el lunes, han sido muy longevos, con 95 y 90 años. Sí, han vivido mucho y la verdad es que no habían sido llamados para el dibujo, ¿verdad? O para la animación, porque tenían oficios muy muy distintos, ¿no? Pues además muy dispares y en un principio poco quedó relacionados con el tema de la animación. Wynan Hanna era ingeniero, lo que pasa es que bueno, le gustaba mucho el tema del arte y Josep Barbera era banquero. Ah. Era banquero, lo que pasa es que bueno, su afición por el dibujo, en los concursos, pues les llamaron por ese camino y bueno, pues aunque un estilo que siempre ha sido muy simple, porque hay que reconocer que es lleno de gags y fondos quizá poco elaborados pero muy dinámicos, consiguieron hacerse un hueco en la industria de animación, aunque bueno, muchos no lograban mucho éxito. ¿Es verdad que llamaron a la puerta de Walt Disney? Llamó Joseph Barber a la puerta de Walt Disney y Walt Disney dijo que bueno, que ni se dedicaba, que no iba a hacerle ninguna entrevista y que no le iba a dar trabajo porque no tenía nivel suficiente como para trabajar en Disney, que no le gustaba el trazo, no le gustaba el fondo, ni cómo desarrollaba las historias, le parecía demasiado caótico, poco inteligible. Entonces, bueno, lo desechó porque no le gustaba el sistema de dibujo y bueno, pues después de los años hay que reconocer que no. Nos dieron un estilo completamente distinto a Disney, ha sido su competencia en series de televisión, ya que lo han conseguido todo. Sí. Y bueno, es otro estilo distinto que realmente han sabido conectar con muchas generaciones. Ya estamos hablando de que el primer, para situar un poquito a la gente, el primer corto de Tom y Jerry, que duraba 8 minutos, se salió en un cine en 1940. ¿En el 40? En el 40. Fíjate, esa era la etapa, pues fíjate, la etapa gloriosa de Disney con Dumbo y todo esto, ¿no? O sea, exactamente, cuando empezaron, pues bueno, salió antes de las películas, había cortos de animación de entre 8 y 12 minutos, y bueno, pues lo sacaron, el primero fue en 1940, que les valió un Oscar al mejor cortometraje de animación. Un Oscar, y no fue el único, ¿no? No, se sacaron 8 entre los dos. Entre mejor guionista, mejor guion y mejor película. Ocho Oscars. Sí, sí. 8 Oscars, infinidad de premios Emmy a mejor serie, mejor programa de entretenimiento, mejor dirección, mejor guion y mejor dibujo. ¿Y siempre juntos? Y siempre juntos. Además empezaron en 1940, bueno, se conocieron en el año 37 cuando llegaron los dos a la Metro-Goldwyn-Mayer. Vinieron rebotados de otras agencias de publicidad y de animación que, bueno, les ofrecieron bastante dinero, el doble de lo que cobraron para aquel entonces. Se conocieron y empezaban a hablar y su manera de contar historias y su ritmo, pues bueno, la hacían completarse. Durante Joseph Barber ha creado unos fondos, unas guiones y unas situaciones muy interesantes que supo completar muy bien Hanna. Entonces, bueno, aprovecharon Metro-Goldwyn-Mayer, crearon Huckleberry Hound, que quizás ha sido su sí. primer gran éxito. Sí. Después irían cosas como el Oso Yogi y Rufy Teddy Show, que bueno, pues convirtieron hasta el año 57 en Metro-Goldwyn-Mayer en los reyes de la animación juvenil. Después, bueno, pues dejaron de apostar por esa temática porque creyeron que estaba ya todo explotado. Y fue a partir de 1960 donde se hicieron con la franja horaria que nadie quería y sin embargo ellos establecieron como punto referencial y que cualquiera que nos esté escuchando lo va a tener en su cabeza, que son las mañanas de los sábados. ¡Qué bueno! Sí, sí, exactamente. O sea, ¿nadie quería las mañanas de los sábados? No, era una sección en un principio que, bueno, pues estaba medio muerta, no tenía mucho sentido y decidieron dedicarla a la animación por tener entretenidos a los chavales por la mañana, porque realmente los sabes por la mañana, al no tener escuelas y celebrarse los partidos siempre por la tarde. No tenía mucho sentido. Entonces crearon muchas series para todos los días de la semana, pero sobre todo el sábado en la franja de por la mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía. era en programas de 22 minutos, era lo que lo llenaron enteras y lo coparon durante más de 20 años. Durante 20 años, Hanna Barbera. Durante 20 años fueron líderes de audiencia en esas franjas horarias y lógicamente, bueno, pues de ahí nació canales de animación propio, como por ejemplo ahora tenemos el heredero que es Cartoon Network. Cartoon Network, sí, sí, sí. Que es la, este es el Turner ese, ¿no? De... Sí, pues, bueno, tuvieron pequeños problemas financieros y sí, Turner hay que reconocer que se la ha jugado, es un hombre que apostó por la tecnología en su momento y bueno, apuesta por cosas quizá un poquito extravagantes y las he jugado bastante bien. ¿Y cuánto tiempo han estado juntos? ¿Desde el 37 hasta? Desde el 37 hasta 1999-2000, que fue... Caramba, o sea, que ya muy ancianitos, ¿no? Sí, fueron muy ancianitos. La última aparición fue en Viva Rock Vegas, en los Picapiedra Viva Rock Vegas, que salen en una de las fiestas. Y bueno, pues casi que es hasta el final de la muerte de William Hanna. Han estado trabajando juntos, han hecho un especial incluso, bueno, la propia Cartoon Network les ha dedicado una película, una biografía a cada uno, dándoles una visión de su carrera. ¿Y qué aportaba uno? ¿Qué aportaba el otro? ¿Cómo? Eran complementarios, sí. Tanto los chistes y los guiones y los dibujos los compartían. Principalmente Joseph Barber hacía los storyboards y los fondos y planteaba situaciones y luego William Hanna que creaba la animación propiamente dicha. Sí, pero más de 60 años juntos y nunca discutieron estos. Hombre, sí, que se crean sus propias series y luego, lógicamente, también fueron delegando en un equipo de producción y luego al final pues se dedican básicamente a escribir y dibujar ciertas cosas puntuales. Porque, bueno, les sobrepasó un poquito el tema del trabajo y, bueno, pues intentaron en un momento determinado llevarlo a límites manejables. Lo que pasa es que, bueno, sí. cuando lo absorbió, lo compró William Turner, ahí se desvincularon casi en un 70% y se dedicaron pues solo a sus series favoritas. A sus series favoritas. Bueno, vamos a comentar también que estamos hablando de los dibujos animados, de las series de animación, pero también las actividades de Hanna-Barbera tuvieron reflejo en papel, ¿no? Exactamente, tuvieron sus propias revistas, que además durante los años 70 se editaron lo que aquí es el equivalente al Pulgarcito, al DDT, al TVO. Sí, pero con las series de ellos, sí. Exactamente, sí. Con las series de ellos. Sí. Eran formatos de historias de 8 páginas, sí. que eran seriales, que fue donde aparecieron los primeros cómics, y luego las series que tenían más éxito, por ejemplo los Picapiedra, Scooby-Doo, eran los que tenían el privilegio de llegar al formato de 22 páginas que a día de hoy hemos heredado. Pero también eso llegó a España, ¿no? Sí, nos ha llegado a España en tomos, en coloreables incluso. Sí. Bueno, en la extinta Bruguera llegó a Novaro, también sacó cositas. Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy sobre todo se han recopilado historias. Bueno, por ejemplo, los Pitufos están ahora reeditándose. Qué curioso, yo no sabía que los Pitufos eran de Hanna-Barbera, ¿eh? Sí, son de Hanna-Barbera. Es un dato bastante curioso, poco conocido. Sí. Pero los Snorkels. Sí. Que también saqué, que esta gente tenía un tubito en la cabeza, y debajo del mar también son suyos. También son suyos los Snorkel. Exactamente. Sí, pero los Pitufos, fíjate. Si miramos en las grandes producciones de series que hemos visto todas las mañanas, están allí metidos. Y los Supersónicos sí eran de ellos, ¿no? Los Supersónicos eran de ellos, incluso, bueno, pues se dio en el gran capricho de esos, incluso reconocido por ellos. Cada uno tenía sus predilectos y bueno, pues juntaron a los Picapiedra y los Supersónicos en una película de animación que se estrenó en cines, que los Supersónicos conocen a los Picapiedra por darse un capricho personal. Este fue un capricho personal propio, sí. Eligieron cada uno y bueno, pues se dieron también ahí la mano y aprovecharon. Y aprovecharon, y bueno, y Hanna-Barbera también tuvieron algunos cameos o les han hecho homenajes, ¿verdad?, en otra serie. Les han hecho homenajes en Los Simpsons. En Los Simpsons, sí. Exactamente, han hecho un par de canciones en el episodio de March contra el Monorail, sí. Que como se hace conductor de Monorails, pues hay una canción y aprovechan hecha por ellos. Sí. Bueno, está como productores, tienen varias bandas sonoras también. Y bueno, han sabido coger una temática con un principio infantil bastante simple, porque no nos engañemos, si cogemos Scooby-Doo, son todas las películas de terror que tanto funcionaron en los años 70, pasadas a infantiles, hacerlo, quitarle un poquito de hierro al asunto, sí. Ir acostumbrándolos, todos los que hemos podido ver eso, Scooby-Doo, ver los fantasmas, pues siempre sabías cómo era, tal, sabías que no había más, y es una manera de quitarte un poquito el miedo. Y luego cuando ves otro tipo de películas siempre te recuerda eso, ¿no? El perro simpático buscando galletas y está ahí detrás. Sí, bueno, y por cierto, ¿sigue el legado? ¿Ha sido depositado? ¿Alguien ha tomado el testigo? Sí, de Cartoon Network, que fue el nombre que tomó Hanna-Barbera a día de hoy, sí. Cambió el nombre a la SBS después de que se retiraran ellos de la imagen pública, pues pasó a llamarse Cartoon Network. El laboratorio de Dexter fue la última gran idea que tuvieron. Sí. Juntos la llevaron a cabo su propio estudio, y bueno, pues la situación de ver a Dexter con las manes similares. El laboratorio de Dexter, que es este niño que tiene el padre inventor. Exactamente, que tiene una hermana repelente, sí, que sí, está sí, en el sí, laboratorio sí, sí. Tocándole va un poquito las narices, pues está ahí. Sí, sí, y luego, sí. Bueno, pues por ejemplo, si cogemos una serie, la de las super chicas, se me dio el nombre del el que salen, son tres chicas que tienen poderes, que también salen en Cartoon Network. Sí. De Pétalo, Cactus. Las supernenas. Exactamente. Sí, estoy al día, ¿eh? Estás tremendo. pues las supernenas, la imagen de... O sea, la llamada de las supernenas es el símbolo y la firma que tenía Hanna-Barbera, tanto Montemota, tanto para a la hora de firmar sus guiones y sus producciones. Entonces, bueno, pues es otro detalle, otro cameo y otro tributo a estos dos genios. Bueno, pues qué bien haberles podido rendir ese homenaje. Mira, también Martín me pasa una nota, hay que también hablar y pues bueno, por lo menos un recuerdo para Cex, el humorista gráfico catalán que sí. También ha fallecido el pasado viernes. La verdad es que está siendo un mes de diciembre un poquito ciego en ese momento. También se nos ha ido hace unas cuantas semanas Dave Crocun, el creador visual de Anona Patrulla X, el que remozó todo el aspecto de la Patrulla X y que realmente les dio el aspecto que a día de hoy tienen Tormenta, lo ves de compañía. Sí. Pues bueno, viene heredado de él. Y ha sido un mes bastante duro. Ha sido gente muy importante la que se ha ido. Y bueno, pues también habrá que recordarlos en estas fechas, todos los buenos momentos que nos han dado, y sobre todo ahora que podemos disfrutar un sábado, aunque sea en noches como esta, o mañana por la mañana, cuando encendamos el televisor, hagamos un poquito de zapping, siempre veremos alguna de las series clásicas, sí. Recordarlos, y sobre todo con una sonrisa, que es lo que buscamos siempre. Bueno, pues con esa sonrisa de... Como eran, con esa cuadrilla de... Sí, bueno, tengo también con, en el anecdotario el eso, mi primera sudadera que tuve en ese aspecto era de Pulgoso tocando la guitarra eléctrica. De Pulgoso, sí. Sí, es una, bueno, lo tengo, para coche también lo es, una cosa muy curiosa, es un personaje que pasa el tiempo y sigue estando ahí. Bueno, y la carrera de los autos locos con Penélope Glamour, con Pedro Bello y con todos estos, ¿eh? Ahora lo está muy de moda porque han aprovechado toda esa franquicia y la están sacando muñequitos cabezones, estos que se lo golpean la cabeza y se mueven, bastante simpáticos y están, bueno, pues están recordando mucho esas cosas y gusta mucho el tenerlos, el recordarlos, y bueno, pues incluso en DVD ahora mismo está triunfando todas estas series más de lo que triunfa Disney. Sí, también venden más, ¿verdad? Venden más ahora mismo, bueno, también hay que reconocer, son muchas más series en conjunto global, sin embargo, los clásicos de Disney ahora mismo están en capa caída, el Remember, vuelve a estar, todas las series que veíamos de pequeños, Dragones y Mazmorras, que también sí. Se está editando en DVD, sí. Pues bueno, se están recuperando y estamos todos como locos por recordar todas esas mañanas que hemos estado delante del televisor, sí. Que consiguieron tenernos ahí delante, sí. Tenerlas a cualquier hora. Claro, nosotros, mi generación, las mañanas era con lo de Torre Bruno. Claro. Después pasamos a Mazinger Z y bueno, sí, pues sí. Hay que reconocer que han llegado todas las series, mejor o peor, incluso, bueno, pues hemos llegado en orden, se llegó a ver en orden cronológico los Picapiedra. Sí. Nosotros nos hacíamos Torre Bruno, el Sabadabadá y todo esto, y claro, el Rocky Chaparro, tú ni habías nacido. No, yo por aquel entonces, no bueno, Torre Bruno sí quiero conocerlo. ¿Sí? Sí, incluso tuve la suerte de que me firmara un disco cuando era pequeño. Sí, sí. Ahora que pincha discos. O sea, claro, yo, es que claro, llevaban a los colegios a hacer de CLA. Y claro, fue un, era tremendo, porque llegabas allí pensando que ibas a estar con Rocky Chaparro, con Rocky Chaparro Tigre, de, bueno, y llegabas allí y veías que todo era playback, que hacía que cantaba, pero no, no. Y no cantaba, no, sí, cantaba un poquito de palo, pero es que bueno, lo veías sí, sí. ahí y sí, lo he tenido, todavía recuerdas, la inocencia. Yo de hoy, un chaval de 8 o 10 años, se la jalen todas, sí, sí. En aquella época, pues bueno, todo te parecía bien, porque sí, lo veías de cerca. Sí, lo veías de cerca, y nada, pues estaba tan a gusto. Y luego por las tardes, claro, los Orzo Way y los Mazinger Z, de todos estos también, claro. Bueno, pues aquella etapa. Sí, eso ya fue un poquito eso, pues que yo viendo a Alaska y compañía, viendo, pues eso fue ya como cuando empezó a empezó Telecinco, pues... Hoy he visto yo una de los Caballeros del Zodíaco. ¿Eh? A las 7:30 de la mañana. Es la gran ventaja. Ahora te lo repiten en 3 horas distintas en ciertos canales. Que bueno, o sea, es otra de las cosas que tenemos. Y ya que tenemos a Hanna Barbera, pues aprovechamos. Sí, los 4 o 5 canales que hay de dibujos de animación, si nos ponemos a contar, la mitad es manga y la mitad es Hanna Barbera. Sí. Pues esta mañana a las 7:30, creo que era en la 2 o en la primera, Los Caballeros del Zodíaco. Y nada, pues ya está Superman, que ya sabes que es nuestra serie favorita. Sí, tenemos ahí a Superman, incluso, bueno, pues en mediodías tenemos a Liberty Benji en la 2, o sea, estamos tremendos, y es una de las cosas que sí se notan, y se estamos notando, el gran revival, el poder, la gente que tenía, bueno, pues 10, 8, 10 años. Ah, en la sexta, me dicen, en la sexta. En la sexta. Pues cuando aparecen esas series que no tienes poder adquisitivo, pues ahora está empezando a trabajar y llegando a Navidad se quieren dar caprichos y todos buscamos los muñecos y las series que veíamos de chicos cuando te levantabas a las 8:30 de la mañana, escondidas a ver la tele. Hombre, y en 4 tienen a las 9 de la mañana La Pantera Rosa. Claro, y El Hijo de la Pantera Rosa también, de Hanna Barbera, aprovechando también. Sacaron una infinidad de series bestiales y bueno, pues La Pantera Rosa ahora con la película que está en pendiente con la segunda parte. La verdad es que es el mundo revival, por ejemplo, el año que viene, que también lo comentaremos, nos esperan las Tortugas Ninja, Transformers, que son de hace años, pues hay revival y hay nuevas versiones en carteras. Y bueno, sigue estando vivo, es un mundillo que aunque se recicle, aunque vuelva a los mismos temas, sigue estando ahí, sigue gustándote, incluso bueno, viendo las nuevas versiones siempre volverás a ver las viejas con una sonrisa. Siempre recordaré aquella comida en un hotel, que no diré el nombre, y estaba con una, bueno, pues con un grupo de gente, entre ellos una chica que bueno, pues quería pues estar muy en la cultura, muy en primera línea. Y decía la muchacha, dice, me encanta el Renacimiento, me encanta Italia, Donatello, Raffaello, Miguel Ángel, Leonardo. Y dijo uno en otro extremo de la mesa, dice, coño, las Tortugas Ninja. Pero lo dijo de una manera que estuvimos riendo 14 minutos. Normal. Es que realmente, si alguien te lo salta, lo primero que piensas es... Además es eso, lo primero que piensas es las Tortugas Ninja, ¿no? No se te ve nunca a la cabeza otra cosa, que es una... Por eso mucha gente me dice, ¿no? ¿Y cómo te pueden gustar esas cosas? Siempre tienes... Buscas alguna referencia, algún estrés, siempre te vas a ir. Pero esa es muy, muy buena, apuntaremos. Bueno, pues un abrazo tremendo y nos vemos ya, nos escuchamos el próximo sábado con el Top 10 del año, ¿eh? Exactamente, tenemos las mejor del año. Destacadas del año, que bueno, tenemos amigos, alguna sorpresita y sobre todo un recuerdo también a la gente que nos ha dejado este año, darles un gran homenaje. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.